esquina siempre tengo dinero y los televidentes y el mundo me critican porque yo no trabajo, porque no soy racista y la tengo como quiera. Tengo blancas y negras, yo vivo en las esquinas y yo soy un levante. Yo no soy racista, me dicen comunista porque vivo mi vida. De bufeo en bufeo. Porque yo no trabajo, porque soy un demente. Vivo en las esquinas, me pito como quiera. Tengo el mejor carro, tengo el mejor video y los televidentes y el mundo me critica porque vivo mi vida. De bufeo en bufeo. Yo no trabajo, soy un demente. Yo no trabajo, soy un levante, me gusta vivir.